Bueno, y cuando son las 7 de la mañana y 20 minutos, con esta temperatura que tenemos aquí en Olavarría. 2 grados 3 décimas bajo cero. Bueno, vamos a saludar a Graciela Aldrete, la mamá de Germán Esteban Navarro, que está en línea. Graciela, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Omar, ¿qué tal? Bien, gracias por atendernos, Graciela. No, por favor. Queríamos hablar un poco sobre esta denuncia, presentó el fiscal Pizzolo contra Graciela Alderete. ¿Qué podemos, qué nos puede decir? ¿Y qué te puedo decir, Omar? Mira, fue una, por lo que yo dije en el diario El Popular, el 26 de abril, cuando se encontraron, se hacían los 6 años de los restos de Esteban. Uh-huh. Debido a lo que se hizo el año pasado. Graciela, discúlpame, por la importancia de la nota y para escuchar bien, porque en realidad se escucha un poco mal. ¿Nos permitís cortar la llamada y establecerla nuevamente? Bueno. Ahí está nuestro operador ya intentando mejorar. Porque es una lástima que no se entienda lo que nos cuenta Graciela Alderete con respecto a este tema que es muy importante, ¿no? Exactamente, ya se ha expedido la APDH, ¿no? La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Olavarría, que está repudiando una denuncia contra Graciela Alderete. Según ha consignado este organismo de derechos humanos, el fiscal Martín Javier Pizzolo la denunció penalmente por un posible delito de acción pública. Uh-huh. Bueno, Graciela, ahora sí, a ver, intentamos nuevamente. Decíamos, contanos sobre esta denuncia. Bueno, a raíz de la nota que yo hice el 26 de abril, cuando se cumplían los 6 años de los restos de Esteban, me llega una citación para Sur, viajo a Sur y me comunica el fiscal, Cristian Citierio, creo que era, el 12 de julio, que sí, para tomarme una testimonial por lo que había dicho en el diario. Sí, la verdad que sí, que fue lo que había subrayado Pizzolo. Uh-huh. Me preguntaron si yo había dicho eso, sí. Uh-huh. Dije que él me usó el año pasado cuando reactivaron la causa de Esteban. ¿Eso es lo que habías dicho? Sí. Uh-huh. Pero creo que yo no he cometido ningún delito para que me haga semejante denuncia, no sé. Yo lo único que pido es justicia, nada más. ¿Y por qué decís, Graciela, vos, que el fiscal te usó, que usaste ese término? Porque dos días antes de la reactivación de la causa de Esteban le habían dado, no sé si 3 años, 4 a Gallastegui, una persona que estaba presa, estaba con permiso, sale, le pega 11 tiros a otra persona. Y yo pienso que para que los medios no le preguntaran sobre ese caso o esa condena, pienso que reactivó la causa, porque vinieron federales, estudiaron la causa, llamaron a testigos, a mí nunca me llamaron, al Hotel Santa Rosa, ahí tomaron declaraciones a los testigos, de ahí salió el testigo con identidad reservada que dijo que había sido Cucaresi el asesino de Esteban. Uh-huh. Y yo no sé, ¿viste? Él me dijo que después de la nota que salió en el diario el 13 de agosto del año pasado, que estaba enojado, nos citó a nosotros, a mí, al abogado, a la fiscalía 12:30 de, creo que fue al otro día del 13 de agosto, debe haber sido el 14, lunes, que estaba enojado porque había salido esa información en el diario antes de que me la diera a mí, que fue cuando me dijo que si el juez Villamarín no daba la orden de detención, los federales iban a venir a detenerlo, al presunto autor. Estoy esperando. Graciela, buen día. Martín Rodríguez te saluda. Buen día, Martín. Graciela, bueno, consultarte, ¿esto puede pegarte de alguna manera vos, como haciéndote bajar los brazos, que un fiscal te denuncie por una declaración pública? Porque ni siquiera fue que hiciste un reclamo ante la justicia, sino que hiciste solo una declaración periodística. No, ¿en qué me va a pegar? No, no, al contrario. Ajá. Al contrario. No, no. No, no, no, porque yo no he cometido ningún delito. Uh-huh. Yo digo, si me denuncian por eso, Entonces, a los verdaderos delincuentes asesinos, ¿qué tendrían que hacer? Y sin embargo, están sueltos. Uh-huh. ¿Eh? No, a mí no me va a hacer bajar los brazos nadie, al contrario. Desde la APDH, Graciela, bueno, están repudiando, ¿no? Esto te lo han hecho saber, están repudiando sí, esa denuncia. Sí, tenés por los medios, la verdad que les agradezco un montón, como le agradezco a los medios siempre, uh-huh. que están siempre al servicio de lo que yo puedo decir o lo que yo haga. Graciela, luego de la testimonial, el fiscal Citerio te dijo algo más, además de consultarte, ¿te adelantó cómo puede llegar a seguir lo habló con tu abogado? No, o sea, lo único que él me dijo cuando terminamos, señora, usted es dueña de salir a los medios cuantas veces quiera. Uh-huh. Eso fue lo que me dijo. Y como yo le contesté que sí, que voy a salir haciendo notas en las fechas clave, cuando me llamen los medios, que fueron los únicos que me han ayudado. Porque ellos, la justicia, a mí no me dejaba sacar a los medios la foto de mi hijo para decir que estaba desaparecido, porque yo siempre dije que estaba desaparecido. Cuando un perro se pierde a la media hora, están sacándolo a los medios, yo tenía que tener una orden del juez para sacar la foto de mi hijo y los datos. Y no es así. Pienso que no es así. Hablabas de fechas claves, Graciela, y para el 13 de agosto están organizando una marcha. Estamos organizando una marcha con las otras víctimas que no han tenido respuesta de la justicia, que están en casos impunes. Uh-huh. Vamos a hacer el 13 a las 5 de la tarde. Nos juntaríamos en la plaza y de ahí decidimos a ver dónde, si vamos a dar vuelta a la plaza o en alguna calle del centro. Uh-huh. Y pido a la gente que se sume. Graciela, ¿vos crees que haciendo estas declaraciones por ahí contra la justicia ayuda un poco a que por ahí la justicia se mueva? Cuando digo la justicia, a ver, personalicemos, son los funcionarios judiciales, la justicia no actúa por sí sola. ¿Vos crees que declarando y tratando de mantenerlo siempre en el candelero, la justicia puede llegar a moverse? No sé si puede llegar a moverse o no, pero yo lo hago porque es la única manera de pedir justicia que tengo. Porque yo ya no sé a quién más recurrir. He estado con el ministro Casal, le he enviado carta, ha estado el gobernador involucrado en el tiempo que estuvo Solá, Kirchner. Hace el año pasado le envié una carta a la presidenta, me contestó. Yo ya no sé a quién más pedir justicia. Por eso es que salgo y hago nota, para que no se olviden que está ese caso sin resolver. Es un asesinato, no es un robo ni nada por el estilo. Es una muerte. Y son muertes las que hay sin aclarar. ¿Vas a aprovechar para entregarle alguna nota, algo al gobernador hoy que viene aquí a Olavarría? ¿Para qué? Es como que caen en el vacío todo. Uh-huh. Ya no creo más en nadie, no sé. No. Ayer me vino Canal 5 también, pero no, le dije que no. Que no, porque ya estoy cansada. Ya le he mandado carta a la presidenta y no hay respuesta de nada. Con el ministro Casal. Uh-huh. Estuve... Ya no sé dónde enviar cartas, a quién pedir. A ver dónde puedo mandar algo que realmente me dé una respuesta a lo que yo estoy esperando. Va a ser 7 años en octubre. No es un día, son dos, son años. Bueno, Graciela, ojalá encuentres lo que estás buscando, una respuesta. Y bueno, y hay que esperar a ver qué sucede el día 13 entonces con la marcha que van a realizar. Sí, esperemos que la gente acompañe y que la gente no se olvide que estamos conviviendo con asesinos. Capaz que lo estamos cruzando, le decimos buen día, señor, y es una lacra a la que estamos saludando. La gente no tiene que olvidar que estamos conviviendo con asesinos. Están los de Magalí, están los de Esteban, Andrea Trinchero, infinidades de casos que en este momento no me vienen a la memoria, pero... Lo de Mayrel Mora. También. Uh-huh. No, son muchos casos. Los de Salvareschi. Salvareschi, Galván, Corbalán, Migliavaca. ¿Cuántos casos? ¿Cuántos? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así? Graciela, muchas gracias. No, por favor, chico. Que tengas buen día. Adiós. La señora Graciela Alderete. Era...